Ya lo que predico, me limpio el culo con la sábana santa. Las metáforas arrancan sin disimulo. Este pensamiento impuro, ni miento ni juro. Se atrancan las puertas del infierno, es otro mundo donde duermo oscuro. Amuermo, no enfermo, soy más duro de mollera que la carretera, aunque se partan los cuernos. Ven a ver, no, que yo te subo al cielo si te canto un tema tierno. La muerte fue el gobierno, a propósito, al nada. Te comento dos cositas, tu política de ultraderecha deja de graznar. España no te necesita, y quien te acecha y te dedicas a acusar, quien no te vota de estafa o de la ETA. De esta gileta te pondrá bombas la OTAN. Idiota, respeta, respeta mis palabrotas, que has pisado mi libertad de expresión. Cabrón, ¿no lo nota? Garzón ya tiene de sobra para no cerrarme la boca. Sabes que no es like, la mierda que hago está guay. Y pasa, ves que no vais, apuro el corte y queda como un bonsai. Sabéis que no es like, la mierda. Y queda como un bonsai. ¿A quién vas a tachar de comercial? Te voy a desquiciar, la va a viciar. Tantas veces en tu vida que tus letras están viciadas. Presume, Juan Manuel Serrat, te cruje, te empaqueta. Tú no sabes denunciar, sume. Hieres como un mal perfume. Cualquier disco que se edite es comercial. Si se consume, ya suene más underground que el eco de un túnel en esta round. Ya hay más de uno que se fume. Pa' mí el rap es como el flamenco. Le doy a todos los palos, ladro cuerpo denco. Me embalo, también resbalo. Me caigo en un charco como un penco. Y te lo cuento sin reparo. En parecer un lobo harto palo. Pienso como Bruce Lee, no me cierro un estilo. Así no me cristalizo como un puzzle, dilo. Soy el megalómano más humano. He venido de un sótano, me llamo amo. Ven y decóranos el bolo con tu aclamo. Sabes que no es like, la mierda que hago está guay. Y pasa, ves que no vais, apuro el corte y queda como un bonsai. Sabes que no es like, la mierda que hago está guay. Y pasa, ves que no vais, apuro el corte y queda como un bonsai. Sabes que no es like, la mierda que hago está guay. Y pasa, ves que no vais, apuro el corte y queda como un bonsai. Sabéis que no es like, la mierda que hago está guay. Y pasa, ves que no vais, apuro el corte y queda como un bonsai.